Un viejo amor. Esta es una composición de Alfonso Esparza, interpretada a dúo por Clara y Mario. Un viejo amor a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues todas las personas merecen un respeto muy especial, principalmente aquellas personas que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Pero sabe usted muy bien qué es lo que significa la palabra respeto. El respeto, sí, respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre miembros de una sociedad. El respeto abarca todas las etapas de la vida. Para practicarlo debemos de empezar por respetarnos a nosotros mismos y luego practicarlo con nuestros semejantes, nuestros compañeros de grado, nuestros profesores, nuestros padres, nuestros hermanos, primos, compañeros de trabajo, y extender este respeto por todos los seres vivos y la naturaleza en general, sin olvidar el respeto a las autoridades y a las leyes, respeto a la memoria de nuestros antepasados, a los símbolos patrios, a la patria en que nacimos. Para ser respetuoso trataremos de muy bien a los demás, como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Los respetuosos son personas sencillas, atentas, consideradas cordiales, responsables y solidarias. Las personas irrespetuosas son aquellas abusivas, groseras, ofensivas, desordenadas y dañinas para la sociedad. Esto es lo que significa la palabra respeto. La incluimos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros esta mañana, a través del programa, naturalmente, nuestro saludo para aquellas personas que están en sintonía de estos boleros del recuerdo. Les cuento que ya viene el corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego continuamos. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Quién sabe por dónde andarás? aventura tendrás, que lejos estás de mí. Bueno, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, otra de las grandes y buenas composiciones. Hemos escuchado Perfidia, de Alberto Domínguez, es esta composición interpretada por el trío Tariacuri a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Y también hemos escuchado Quiéreme, Quiéreme, Quiéreme Mucho. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. El trabajo. Todos están trabajando a esta hora. Saludos para los que nos sintonizan en las oficinas, en todos los lugares, naturalmente trabajando y escuchando la emisora de la familia, como también las amas de casa que están ya en las labores de la casa y ya preparando el mediodía. Naturalmente el día se está ya empezando y las amas de casa están en la hora del almuerzo trabajando. Todo es un trabajo, un esfuerzo que hacemos para conseguir algo por nosotros mismos o con la ayuda de los demás. Gracias al trabajo podemos hacer realidad algo que teníamos en la mente, arreglar algo que antes no funcionaba, corregir algo que estaba mal o crear algo antes que no existía. Son muchas las cosas que podemos lograr por medio del trabajo. Se trata de una fuerza con gran poder de transformación que ha llevado a la humanidad y a los más altos niveles, al desarrollo y a la civilización. Todo en la vida es trabajo. Desde las actividades que se llevan a cabo los niños al colegio hasta experimentos de los científicos en los laboratorios, pasando por los oficios domésticos, con todo pues lo realizamos en nuestra casa, y las innumerables profesiones que ejercen miles y miles de personas haciendo posible la vida en sociedad. Es tan importante el trabajo que de él depende no solo nuestro sustento económico, sino también nuestra felicidad, porque la felicidad, como la entendían los pensadores antiguos, reside más en la remuneración económica, en la actividad tanto física como mental. Hay que disfrutar. Esto es el trabajo. Vamos a complacer con mucho gusto. Saludos para los amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a don Edwin Coyoy, que nos está sintonizando allá en el Calvario, sector El Calvario. La miel amarga de tus besos hoy se tiene que arrastrar mi dignidad. Por piedad, por compasión, no me desprecies. Me moriría sin tu amor. No abandoné, no, por Dios, no te me vayas, te lo ruego, que en la vida como un perro pasaré, sin hablarte y sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi dignidad. Por piedad, por compasión, no me desprecies. Me moriría sin tu amor, no me abandones. No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego. Que en la vida como un perro pasaré, sin hablarte y sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. Paquita, la del barrio, nos ha interpretado como un perro a través de la emisora de la familia. Nos quedan solamente 9 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Fíjense ustedes que hay otra de las cosas muy importantes que hay en la vida, es la amistad que usted pueda tener con determinada persona. La amistad, ¿cómo considera usted la amistad? Es el afecto personal puro y desinteresado, generalmente recíproco, que nace y se fortalece con el trato. La amistad es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto con una persona. Puede sentir también por la otra. Los que son amigos se aceptan y se quieren sin condiciones, tal como lo son. Con esto quiere decir que sean cómplices en todo o que se encubran mutuamente por sus faltas, por sus incapacidades, de engaños o a otros también. Suelen ser extremadamente sinceros y decirse las cosas tal y como van y como las sienten. Por lo demás, siempre están dispuestos a confiarse secretos, darse buenos consejos, escucharse, comprenderse y también apoyarse. Un amigo de verdad siempre tendrá las puertas abiertas para su amigo y no lo abandonará nunca si se alejara de él en los momentos difíciles o en los cambios de la fortuna, que también son las que a veces separa a la amistad, pero aquí no. Los que tienen amigos son por lo general más plenos y felices que los que no lo tienen. Para ser amigos aseguramos de que el afecto que sentimos por alguna persona o se sienten por la otra es sincero y no está marcado con el interés de conseguir un beneficio de tipo económico, social, laboral, académico, etc. Acordémonos siempre de ellos, sin importar la distancia que los separa de nosotros o el tiempo transcurrido desde la última vez que tuvimos la oportunidad de vernos, de convivirnos. Esto es lo que verdaderamente es la amistad. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer a nuestros amigos que nos han solicitado sus canciones. Vamos a complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia, con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló, mar. No puedes abarcar aunque quisieras más que yo, mar. Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló, a quedarte tranquilo, tranquilo y quieto, a pesar de tu grandeza y tu furor. Pero esperas que el viento te acompañe, y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentra. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentra. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. José Alfredo Jiménez nos ha interpretado Mar, y fue para complacer a doña Carmen Lorenzo allá en la colonia La Providencia. Esta mañana estamos platicando datos muy importantes, por ejemplo, la tolerancia. La tolerancia es el respeto o consideración hacia las opiniones que tengan las demás personas, aunque sean diferentes a lo que nosotros estamos pensando. Los tolerantes son respetuosos, pacientes, comprensivos, amables, amistosos, serenos. Los intolerantes son irrespetuosos, autoritarios, arrogantes, egoístas, agresivos, violentos, desconsiderados. No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Pues la tolerancia es la expresión más clara del respeto de los demás, tal como lo es en un valor fundamental para la convivencia pacífica entre las personas. Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres humanos, con derecho a ser aceptado en su individualidad y su diferencia. El que es tolerante sabe que si alguien es de raza distinta a la suya, y proviene de otro país, otra culta, otra clase social, no por ello es su enemigo. Cuando se presentan conflictos, las personas tolerantes no acuden a la violencia para solucionarles, porque saben que la violencia solo engendra violencia. Prefieren dialogar con sus oponentes o buscar puntos de acuerdo. Para ser tolerantes, pongámonos en el lugar de las otras personas para tratar de entender los problemas que tienen. Escuchemos, sin interrumpir, y demos a los demás la oportunidad para que se puedan expresar de lo que sienten. Bueno, vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, pero les cuento que ya tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana. Y luego continuamos suspirando con los boleros del recuerdo. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Música. canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Bien, hemos escuchado con don Antonio Aguilar esta canción que en su título dice Nosotros, y fue para complacer a don Ricardo Pisquí, que nos está sintonizando en la zona número 1. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona 4 de Quetzaltenango. Los invitamos a que hoy jueves 16 de junio, Corpus Christi, dice, en la celebración del Corpus Christi en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Alfombras y también bendición de Jesús y la Eucaristía. Esto se estará celebrando el día de hoy jueves ahí en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Los invitamos a que ustedes participen. Pues estamos hablando de lo que es la tolerancia y lo que es la intolerancia. Ya sabe que los intolerantes pues son las personas que se caracterizan por querer imponer su voluntad a toda costa. Ignoran por completo a los demás y reaccionan con agresividad y violencia frente a quienes se le oponen. Este modo de ser es el causante de la mayoría de las guerras que hay en el mundo y que han sembrado la muerte y la destrucción en países y continentes enteros. Las guerras religiosas que han enfrentado católicos y protestantes en la Edad Media en Europa y en la actualidad en Egipto e Israel, muchos países del Medio Oriente son claros ejemplos de la intolerancia. El exterminio de los judíos, pues durante la Segunda Guerra Mundial, es otro claro ejemplo de los crímenes, llevar la intolerancia religiosa, étnica o política. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a ser tolerantes con los demás para vivir en armonía y en paz con nuestros compañeros y con nuestros semejantes. Intolerante. Vamos a... Esta es precisamente la, lo que nos muestra lo que es la intolerancia. Vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa. Y claro, vamos a complacer a don Edwin Coyoy Escalante con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Cáceres interpretando Al Partir, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Edwin Coyoy, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando datos muy importantes a través del programa. Fíjense que hemos hablado algo que agradecemos a las personas que se han reportado por el hilo telefónico, y es que la verdad también otra de las cosas muy importantes es ser humilde, a practicar la humildad. Es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos, de nuestra fortaleza y debilidades como seres humanos, y que no nos impide creernos superior a los demás como lo hacen muchas personas. Los que son humildes no tratan de burlarse nunca, menos favorecidos a otras personas por la situación económica o social, educativa. Pero que si algunas personas tuvieron la suerte de haber nacido en un lugar con buenas oportunidades, no les da derecho a creerse superiores ni mejores con aquellos que no tuvieron esa fortuna que ellos tienen. La humildad es condición indispensable para aprender cosas nuevas y superarnos permanentemente en todos los aspectos de la vida. Esta conciencia de nuestras limitaciones son los que nos alejan de la soberbia y la vanidad y quienes viven como fueron los dueños del mundo y que supieron todo y que nunca puedan morir. Para ser humildes, no permitamos que nos suban los humos. Cuando obtengamos algún triunfo, premio o buenas calificaciones en nuestros estudios o en nuestro trabajo, la mayor satisfacción de estos triunfos significa para nosotros el mejor premio para sí mismos y no da para creernos superiores a los demás. Esto es precisamente la humildad. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y ahora vamos a escuchar. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos están solicitando sus canciones bonitas. Y claro, vamos a saludar a don Julio Menchú, que nos está sintonizando esta mañana. Y vamos a complacer a doña Rosy y papá con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Hay música en tu voz, hay música en tus manos, son tus labios de miel, dos corales hermanos, terciopelo son tus ojos, soñadores, luz de luna, tu sonrisa sin igual. Te amo hasta en el dolor y siento por tu encanto felicidad de amor, temor de amarte tanto. Eres maravillosa, porque tú eres la vida de una gran ilusión. Yo quiero de ti la llama en que se queme la razón, sentirte temblorosa de emoción. Si tu tostada piel llego a besar, vida tienes tú, el arrullo sutil de una canción, y por eso al estar cerca de ti, palpita el corazón. Te amo hasta en el dolor y siento por tu encanto felicidad de amor, temor de amarte tanto. Eres maravillosa, vida consentida, porque tú eres la vida de una gran ilusión. Lino Borges nos ha interpretado Vida Consentida a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues otra de las cosas, usted no tiene por qué ser soberbio. ¿Sabe lo que es la soberbia? Es la típica persona que no piensa más que en sí misma y se cree mejor y superior a los demás. Esta adoración de su propia persona no le permite ni aprecia las virtudes ajenas y las lleva a comportarse de forma altanera y arrogante con los demás. Por esta razón, y por lo general, pues son personas solitarias e indeseables. A veces la soberbia es síntoma de la debilidad, de la inseguridad. Los humildes son considerados respetuosos, serviciales, comprensivos, humanos. Los soberbios son arrogantes, son altaneros, insensibles e injustos. Estos son los soberbios. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y agradecer a cada una de las personas que se está reportando con relación a lo que estamos platicando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Romeo Urizar en la zona número 7, también para Claudia Tuc, que nos sintoniza en la zona 10. Claudia, saludando a su señor padre, a su papito, dice don José Luis Tuc, por celebrarse el día de mañana, el Día del Padre. Felicidades, pues, para don José Luis Tuc, de parte de su hija, Claudia Tuc. También estamos agradeciendo el mensaje de Maco Leiva en la Unión Americana. Me vamos a complacer, dice, muy buen día de Corpus Christi, me gustaría escuchar, claro. Vamos a complacerle a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a Maco Leiva allá en Patterson, Nueva Jersey. Y mientras tanto, ya tenemos el corte comercial y luego continuamos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En el jardín deshabitado, sin el calor de tu presencia, el viento brillora a mi lado, la melodía de tu ausencia. Quisiera sentir de nuevo la alegría de ver tus ojos noche y día, apasionados por la espera. Quisiera estar presente entre tus cosas, suspiros, pájaros y rosas, en tu jardín y en primavera. Cambiar presente por pasado y darte en todo la razón y ver. Una por una, todas las manchas de la luna, como solíamos hacer. Solíamos hacer. quisiera volver de nuevo a tu querer. Los españoles nos han interpretado Alba de Amor. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues otra de las cosas es la prudencia, es la virtud que nos impide comportarnos de una manera ciega en las principales actividades de la vida, la cual es el resultado de alto valor que le da a su propia vida y de la de los demás. Es así como nunca se atreve a poner en riesgo su bienestar o el de sus seres queridos, lo mismo que de su salud, de su seguridad y su estabilidad. Ser prudente significa ser precavido, es decir, tener conciencia de múltiples peligros que nos acechan a cada momento. Para ser prudentes, evitemos tomar al pie de la letra todo lo que oímos de los demás. Tratemos siempre de pensar antes, pero antes de actuar. Seamos discretos, tomemos en regla el no hablar más de la cuenta en ninguna circunstancia. La imprudencia, pues esto es cuando somos incapaces de ver las consecuencias que pueden tener nuestras palabras, nuestros actos, y que estas palabras pueden herir, pueden ofender innecesariamente a las demás personas. Somos imprudentes cuando hablamos sin antes pensar lo que vamos a decir y cuando revelamos a otro secreto, un secreto que nos han confiado. La imprudencia es también principal causa de la mayoría de los accidentes automovilísticos. Una persona imprudente puede ocasionar la muerte a otra sin quererlo y convertirse en un criminal. Bueno, pues en esta ocasión hemos tenido el gusto de platicar, de hablar con ustedes de lo que es la humildad, la soberbia, la prudencia, la imprudencia, la tolerancia, la intolerancia, la amistad, la verdadera amistad, como también el trabajo. Datos muy importantes, también el respeto que se merecen otras personas. Y agradecemos también a las personas que se han reportado por el hilo telefónico con el concepto que tienen para el programa y también de lo que han escuchado a través de este jueves inolvidable de boleros. Vamos a complacer con mucho gusto. Saludos para doña Olivia Mejía, que está saludando a su esposo don Abraham Recancoj, a sus tres hijos y también para su yerno. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Se van perdiendo en el tiempo. Mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Mi padre, que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy intenso. inteligente era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Cuando quería ser grande, o cuando quiero ser grande, usted me entiende. Esto fue para complacer a doña Olivia Mejía, que saluda a su esposo don Abraham Recanjó y a sus hijos, y también para su yerno en el Día del Padre. Y hablando del Día del Padre, festejemos a papá en este 17 de junio. Un abrazo para papá el 17 de junio mañana. Y el domingo 19, pues usted lo tiene que festejar con un delicioso pepián de pollo o de cerdo, acompañado de su arrocito, sus deliciosos tamalitos y refresco. Por 25 quetzales, a partir de las 12 de meridiano en la Casa Social, Avenida El Cenizal 860, Zona 1, habrá servicio a domicilio, usted llamando al teléfono 4576-5564. Aparte de ello, estará usted colaborando con la Hermandad del Señor Sepultado de la Parroquia de San Bartolomé y celebrando el Día del Padre este domingo con un delicioso pepián. Bueno, pues ya sabe, ya puede usted solicitar al teléfono 4576-5564. Y si usted quiere, no tiene trabajo y quiere ir a trabajar en ferias, pues comuníquese usted al teléfono 4141-3608. Estamos saludando a Edgar Raúl, que nos sintoniza en el barrio de la Cruz de Piedra. Saludos para doña Carmen Lorenzo, para David Tipaz, también para Willy Lemus, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con mucho gusto a Maco Leiva, que nos sintoniza ya en la Unión Americana, y queremos enviar también un saludo que nos envían. Dice... Esto viene en nuestra página web. Muy bonito programa, amigo Xicará Chávez. Un saludo cariñoso a usted y por celebrarse el Día del Padre. Muchas gracias. Y a todos los de la emisora, un saludo también para mi primo Freddy Kutz Soch, por cumplir un año más de vida. A mi familia en la colonia Landívar, allá en la capital de Guatemala. Como no, le vamos a complacer con mucho gusto a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su vida. hoy es lo mismo que ayer. Es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Pasa la esperanza en las casas de cartón. Casas de cartón. Fue para complacer a Marco Leiva, que nos está sintonizando allá en la Unión Americana. Estamos enviando saludos también para Hugo Rafael. ¿Qué tal, Hugo? Gusto de saludarlo. ¿Qué tal de lluvia, dice Hugo? Pues aquí sabemos que la capital, en Misco, todo eso, pues está completamente grave el invierno. Bueno, pues un saludo para el Día del Padre, un abrazo, dice, y que tenga un feliz día. Gracias, mi estimado Hugo Rafael. Y también quiere enviar un saludo a su señor padre, ya que él, pues en el cielo, también nos está escuchando, para dar muchas felicidades y que la pase muy bien en el Día del Padre a Hugo Rafael, que nos sintoniza allá en Misco. Felicidades. Y ahí cerca de la colonia 1 de julio, parece que primero de julio. Y también vamos a complacer a los amigos de la colonia Landívar en la capital de Guatemala, a don Oscar Soch, que allá nos está sintonizando. Saludos para su primo, dice don Freddy Kutz, por cumplir un año más de vida y escuchando don Oscar los boleros de esta mañana. Y claro, les vamos a complacer con mucho gusto despuesito del corte comercial. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros.